12 y 48 minutos, vamos a proseguir con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos ya, por ejemplo, en algo que en realidad un evento, bueno, pues más destacado, sin duda, en cuanto a lo que mueve nuestra localidad al cabo del año en materia deportiva y también podríamos decir que turística. Estamos ya, decimos, a algo más de un mes de esa cita, la subida a Ubrique, y bueno, pues hoy en Cádiz ha tenido lugar la reunión de lo que es la Junta de Seguridad, los preparativos en materia de lo que suele ser el dispositivo de seguridad. Queríamos conocer los detalles sobre cómo ha marchado ese encuentro, si hay novedades en esta edición, si se mantiene un poco la línea de estas últimas ediciones de la subida Ubrique. Y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que ha participado en ese encuentro. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, todo Ubrique. Como decimos, hoy Junta de Seguridad en torno a este evento, que recordemos va a tener lugar el próximo mes de abril, los días 25, 26 y 27. Sí, exactamente. Digamos, el subdelegado del gobierno había hecho la convocatoria para el día de hoy, donde invitaba al Ayuntamiento de Ubrique, más lógico, y a los demás efectivos de Cuerpo de Seguridad del Estado, bomberos y Protección Civil, pues para el día plantear toda la organización del evento de la subida, de la 19ª subida a Ubrique. Sí. Coméntanos en concreto quiénes han sido los participantes de esa Junta de Seguridad y ha tenido lugar, ¿dónde? En Cádiz, pero ¿en qué lugar exactamente? Digamos, la reunión se ha hecho en la subdelegación de gobierno, donde estaba presente el teniente coronel de Guardia Civil, capitán de tráfico y capitán también de la zona de la sierra, estaba bomberos también de Ubrique y de Cádiz, estaba policía local, emergencia 112 también, y todo el positivo para ir preparando el evento, como digo, de la subida que se llevará durante los días 26 y 27 de abril. No sé si estaba también, ha participado el propio subdelegado o no. Sí, vamos, en la reunión presidía el señor subdelegado de gobierno también, y también estaba presente la escudería Ubrique, y perdón, también la Federación Española de la FIA. Un evento que llegará, como decimos, en esa jornada del 25, serán las verificaciones como cada año en esa jornada del viernes, pero sobre todo 26 y 27 de abril. No sé si con novedades en esta materia de seguridad o un poco, potenciando, consolidando las medidas que se han ido adoptando en los últimos años. Sí, por hablar un poco de este tema, es decir, la escudería Ubrique, decir que es un campeonato de FIA, es un trofeo también ibérico de montaña, es campeonato de España y campeonato de Andalucía. Según la información de la propia federación, se hablan que habrá entre 100 y 110 vehículos. El dispositivo estaría incluido con unas 60 personas de Protección Civil, 60 personas de Cuerpo y Fuerza del Estado, dentro de la Federación estarán representantes tanto de la Federación Española, Federación Andaluza y Federación también Internacional, y pues hemos estado viendo pues toda la medida de seguridad y sobre también la información que daba la propia escudería, pues bueno, ya gran parte tanto de las casas rurales como hoteles, pues ya están al 100% de ocupación. Lo cierto es que, bueno, pues nos llega la nota de prensa en estos instantes, además, por parte de la subdelegación del gobierno, y se indica que por segundo año consecutivo, ya lo comentábamos el pasado año, se va a establecer un CECOP, ¿no? Un centro de coordinación operativa. Que, bueno, lo cierto es que en sí no es que suponga muchas más novedades de lo que se hacía con anterioridad, pero sí que es cierto que el dispositivo, bueno, pues se concreta y a través de este centro de coordinación operativa, ¿no? Sí, exactamente. Indudablemente lo que planteamos en esta reunión convocado por el subdelegado del gobierno, pues hacerlo con antelación y mantener antes de la competición, como digo, importante, entre 100 y 110 vehículos, que indudablemente pues tiene que llevar una medida de seguridad, que sin duda pues el año pasado salió todo perfectamente y que tenemos que agradecer siempre la colaboración de los ciudadanos, pues realmente también el interés que ya los hoteles y casas rurales pues están al 100% de ocupación, y bueno, que son unos días donde también en la economía de la población, pues sin duda es importante que en esos días se mueva la cantidad de gente que se mueve y lo que representa también para la economía de nuestra población. ¿Ha habido algún tipo de medida extraordinaria o algún aspecto que por parte de algunos de los intervinientes, por parte de la escudería Ubrique, del propio ayuntamiento o de los cuerpos de seguridad, algo que se ha demandado a mejorar con respecto a la última edición? Sí, no, vamos, lo que hemos estado hablando es que haya pues controles este fin de semana para el tema de la zona del botellón, la zona también de las entradas, controles también de alcoholemia, y sin duda pues que todo esté perfectamente coordinado, organizado, y que sea otra prueba más también importante, donde van a estar también televisiones, diferentes televisiones, y que lógicamente pues también tendremos para vender esta prueba tan importante, que es una de, por su calidad y por su planteamiento como Copa de la FIA, una de las más importantes ahora mismo en España, ¿no? Estoy viendo por aquí que sí que parece que va a haber más medios técnicos para las indicaciones del circuito y sus accesos, eso es lo que se anuncia, más señalización, por tanto, dentro de lo que es la zona del circuito y los accesos al mismo en todo el entorno, ¿no? Sí, exactamente, como anteriormente, el año pasado, pues la verdad, bueno, salió todo estupendamente, y lo que están viendo, lo que hemos quedado también dos semanas antes de la prueba, pues hacer también una reunión allí en Ubrique con la Junta de Seguridad, en este caso local, donde estén también bomberos, policía y guardia civil, para tenerlo todo perfectamente coordinado y organizado. Y además, ¿no?, de esa cuestión que comentabas, de que se van a potenciar los controles antidrogas y de alcoholemia, bueno, pues se incidirá, ¿no?, en evitar la presencia de aficionados, las zonas prohibidas. Se va a hacer un seguimiento, se apunta también a la prohibición de acampar, como en otras ediciones, pero bueno, parece que se va a insistir en esto. En alguna que otra oportunidad, bueno, pues parece que al final había habido personas que habían acampado, parece que se insistirá en esa prohibición. También la de estacionar en las cunetas del recorrido, evidentemente. Y otro punto, bueno, en las propias fiestas nocturnas durante ese fin de semana en nuestra localidad, porque no olvidemos que aparte de lo que es el evento deportivo, bueno, pues toda la afluencia de público que conlleva, no solo para la prueba, sino ese fin de semana por la noche, y por tanto lo que es la movida en ese fin de semana también va a tener un seguimiento específico, se apunta, ¿no? Sí, no, una de las cuestiones que hemos hablado, ¿no?, que el tema de seguridad, porque el tema ya de acampada ya se prohibió el año pasado también, y para evitar posteriores también problemas por la noche con el tema del alcohol y demás, y sin duda lo que prima, no solamente ya por la prueba tan importante, sino que todo perfectamente pues esté bien elaborado, coordinado, para que la prueba finalice también con un resultado positivo como salió el año pasado. Estamos a más de un mes de la prueba. No sé si se prevé algún encuentro próximamente, días antes de la prueba aquí en Ubrique, o no, ya se da por zanjado lo que es este tema en materia de seguridad. No, hemos quedado que dos semanas antes de la prueba también, para que vayamos viendo también pues todo lo que es la inscripción, porque como digo es importantísima, ¿no?, este año que haya más de 100 vehículos inscritos, y realmente pues hemos quedado, pues como digo, dos semanas antes para ir viendo cómo va todo lo que es el planteamiento, organización y que todo salga perfectamente. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a esa reunión técnica en materia de seguridad que se ha celebrado esta misma mañana en Cádiz, en la subdelegación del Gobierno, y con motivo de lo que será los días 25, 26 y 27 de la 19ª edición de la subida Ubrique. No sé si, Manolo, en este sentido, ¿algo más que apuntar? Sí, no, independientemente, pues vamos a estar todas las medidas de seguridad de bomberos, también de policía local, ambulancia, es decir, todo perfectamente coordinado. Lo que sí, la reunión se han hecho con antelación para ir preparando con toda la antelación pues la prueba, que ya, como digo, es importantísimo que, pues, de cara también al turismo, esperamos este año también, si el tiempo acompaña, una gran afluencia también de público, y que sin duda no solamente en la prueba del fin de semana, sino que durante toda la semana se irá notando también pues los diferentes comercios, restaurantes y bares de Ubrique. Y que también, como independientemente, pues este año habrá también varias televisiones también que estarán vendiendo el puerto de Ubrique y la prueba en sí. En cuanto a esas televisiones, no sé si tenéis el dato ya concreto que vayan confirmado. Sí, ese es un tema que está llevando concretamente la escudería, y nos hablaba de diferentes, desde Osno, Canal Plus y otras que también van a estar televisando en Canal Sur, también televisando la prueba de Ubrique. Bueno, pues ofreceremos más detalles también sobre esa cobertura mediática, que al fin y al cabo pues supone también promoción, es lo importante, ¿no? Promoción deportiva y turística de la localidad en torno a lo que es esta subida. Nos vamos a quedar aquí en cuanto a este evento, que llegará justo después de la Semana Santa. Bueno, pues llegará, como decimos, el siguiente fin de semana la subida Ubrique. Nosotros que, como siempre, ofreceremos una información detallada en materia de deportes y pues en el programa de la tarde con nuestro compañero Jesús Domínguez, y por supuesto a medida que se vaya acercando también en la mañana desde el punto de vista organizativo. Hoy nos queríamos quedar con lo que ha sido la reunión técnica en la subdelegación del gobierno en materia de seguridad. Nos vamos a quedar con otra serie de asuntos. Lo cierto es que, bueno, pues la pasada semana en Mancomunidad, si no me equivoco, reunión con el alcalde de Ubrique, de responsables de Mancomunidad, con dos temas sobre la mesa. De un lado, el agua, y también de otro lado, el servicio de basuras. Sí, el tema de basuras ya se había hablado con los diferentes partidos y había consenso por mayoría en este tema, no creo que después se cambie, pero había el consenso del tema de que, y ya lo habíamos mencionado con anterioridad, el tema de la basura. Y bueno, la reunión pues en sí fue concretamente, ya como habíamos informado, pues que y hacer la, en este caso, la sesión a la Mancomunidad para que los servicios de basura pues se haga la sesión a la Mancomunidad, y que sea la gestión de la Mancomunidad con Básica la que haga la gestión en cuanto al tema de la empresa de basura, limpieza y demás. Y entonces pues vamos, ya se ha hablado, en la reunión estuvimos hablando también del tema del agua, y en este caso pues ya los técnicos, el gerente en este caso de Básica con los técnicos del ayuntamiento, pues ya se pondrán en conversaciones para que se vayan dando los pasos y cumplir lo que sí habíamos dicho con anterioridad. Así que, bueno, en materia de agua, siguen los pasos de la licitación. El proceso de licitación, que en principio, bueno, decisión, y de hecho, bueno, supone la renovación, la nueva creación de una empresa mixta del agua, como hemos comentado, y como es un tema además protagonista en materia política en las últimas semanas. Eso de un lado, mientras que en el tema de la basura, el servicio que hasta ahora prestaba Biorreciclaje pasaría a manos públicas a través de la empresa Básica de la Mancomunidad de Municipios. Sí, exactamente. Ellos de todas maneras tienen que pedir autorización, pero entendemos que con anterioridad ya habíamos hablado, porque también la cuestión de haber ido a la propia Mancomunidad era aclarar, y así lo he pedido, un escrito que me envíen de la propia Mancomunidad donde haga referencia, que es verdad lo que en varios plenos he comentado, donde realmente estuvimos hablando allí del tema de la gestión también del agua en su inicio, pero en ese escrito es lo que le pido, que a la propia comunidad, que me han hecho un escrito haciendo referencia a esas conversaciones, y que en esas reuniones, pues lo que hablamos es que si Básica se hace cargo del tema de la basura de Ubrique, como otras poblaciones que están también pendientes a entrar, la inversión que tiene que hacer, que realizar, en este caso Básica, para la compra de camiones y mejoras de infraestructura, la propia mancomunidad, dentro de la independencia del servicio de agua de la sierra, no tiene capacidad para absorber el servicio de Ubrique, que ellos lo ven lógicamente bien. La licitación que hemos llevado a cabo del 51% de las acciones, no privatizado como se está diciendo, 51% de las acciones, y que realmente con la inversión que tiene que realizar la propia mancomunidad en Básica para los camiones también y el personal, no tiene capacidad para acoger lo público del tema del agua de Ubrique por las inversiones que ello conllevaría. Entonces, lo que sí le he pedido, pues, que la propia mancomunidad y concretamente también, que es Izquierda Unida la que lleva esta gestión, porque sea la propia Izquierda Unida de mancomunidad que lleva la gestión de Básica, la que me va a hacer también ese escrito diciendo los pasos que hemos seguido allí y que todo lo que hemos dicho hasta la fecha ha sido totalmente verdad y claro. En referencia al servicio de basuras, ¿cuándo puede ser una realidad la cesión de ese servicio? Ya eso es una cuestión técnica, que los técnicos pues barajen toda la documentación y todas las cuestiones burocráticas que haya que llevar a cabo y que se haga cuanto antes, porque eso supondrá, como digo, pues una inversión importante que tiene que ser la propia comunidad, de casi 700.000 euros en lo que sería la compra de camiones nuevos y infraestructura, que sin duda, pues esa inversión que tiene que hacer la propia empresa Básica, propia de la mancomunidad, no va a dar, no podía, y ya me lo dijeron con mucha anterioridad, que no podían hacerse el cargo con el tema del tema del agua. Pero por tanto podemos resumir que por parte de Ayuntamiento y de Mancomunidad ya se han dado los pasos oportunos para que ya solo sea una cuestión técnica, pero que la decisión está adoptada. Sí. Que... Además, había en ese tema, ya como se lo preguntó a los diferentes portavoces, pues en su gran por mayoría si estaban de acuerdo, y bueno, hemos dado el visto bueno a la propia Mancomunidad para que se lleve el proceso adelante. Pues eso en torno al servicio de basuras en nuestra localidad. La empresa Básica que llevaría solo lo que es la recogida y el tratamiento de basuras, o también, como hasta ahora, iría integrado el servicio de jardinería, se delimitaría. No, ese tema ahora mismo, no, el tema de jardinería es un tema que también estuvimos hablando, pero lo que queremos dejar claro ahora mismo es el tema de recogida y de limpieza diaria, que es lo que habíamos hablado inicialmente, y estamos viendo la posibilidad también del tema de jardinería y cómo pudiera quedar. Bueno, pues esto insistimos en torno a este tema. Más cuestiones sobre carretera. Venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Hubo las mejoras en su momento, cierto parcheado en la zona del Mojón, sí que también las mejoras que eran más de emergencia en la zona del puente de Tabizna, pero parece que desde Fomento se anuncia el próximo inicio o reanudación de los trabajos en el tramo de la zona que se conoce como La Variante, ese trozo, ese tramo que está cortado desde hace ya pues bastante tiempo. Parece que desde Fomento se anuncia al Ayuntamiento que próximamente comenzarán esas obras. Sí, ahora estoy hablando con el delegado territorial de Fomento, donde ya me decía que me comentaba que se había licitado ya la obra y que en un plazo breve de 8 o 10 días pues le meterían mano a esa zona que, como tú bien dices, lleva muchísimo tiempo en mal estado. Así que se anuncia el inicio, por tanto, de las obras de mejora de ese tramo de la carretera. Y bueno, en materia de obras, por cierto, en nuestra localidad han comenzado en estos días atrás, la pasada semana, ¿no? Diferentes trabajos, algunos de envergadura y que llama mucho la atención por el corte de tráfico, además, que supone y que va a suponer durante al menos esos 6 meses de ejecución, por ejemplo, en lo que es la calle Moreno de Mora, además de otras obras en otros puntos, ¿no? Sí, no, vamos, primero, pues, de pedir disculpas, en este caso, a los ciudadanos, ¿no? Que siempre en esa vía es importante de vía de comunicación de vehículos. Y, pero vamos, esa calle realmente, pues, también tenía grandes problemas en el tema de tuberías y demás, que estaban en malísimas condiciones y que, bueno, 6 meses no va a estar esa obra. Esa obra va a ir mucho más rápida porque la intención es que, también he escuchado varios comentarios, que no va empedrado. Eso es, ahora mismo se hace la obra de, para meter el tema de tubo de saneamiento y abastecimiento. Y, como digo, esa zona concretamente, no creo que tarde un par de meses en estar lista, porque es solamente, como digo, meter abastecimiento y saneamiento y echar alquitrán en esa zona. Y lo que, y inmediatamente, como digo, creo que en un par de meses esa zona termina. Y la intención sí es que eso esté finalizado, pues empezar también el inicio de la calle San Sebastián, y por lo cual ya daremos vía por esa calle para que no haya esos problemas de circulación que hay ahora mismo. Y cuando empecemos, diríamos, la esquina de la calle, al inicio de la calle San Sebastián, si queremos, a ver si finalizamos también el acuerdo para que la casa de la esquina que hay allí, pues también se pudiera derrumbar, llegar al acuerdo, y allí habría un cambio importante, no solamente de la mejora de esta calle con alquitrán y una acera en condiciones, sino también, como digo, ya casi finalizado ese acuerdo para tirar la casa que está en la esquina, y por lo cual habría ahí un acceso muy importante y una modificación que sería interesante para el tema de la circulación también. Esos son obras, si no me equivoco, dentro del capítulo de obras provinciales, los de la calle San Sebastián. Sí, dentro del plan provincial estaba esa zona, que, como digo, no va a ser durante 6 meses. Eso creo que en un par de meses va a estar terminado, porque también he dado toda la prisa posible en que esa obra esté cuanto antes para que se dé de menos perjuicio del que estamos creando, que tengo que pedir, bueno, disculpas por esa obra que sé que está creando también dificultades en la circulación. Pues, bueno, es Moreno de Mora. También, Moreno de Mora, así que está con problemas también de abastecimiento y que ya teníamos que arreglar, pero y que inmediatamente, como digo, se le va a dar mucha más prioridad para que en un par de meses esta zona de Moreno de Mora esté terminada, y lo que sí habría un corte al principio de la calle de San Sebastián y tirar la casa de la esquina, por lo cual habría ahí una mejora importante de imagen, de mejora de, como digo, de abastecimiento también, y el cambio, pues, también en la calle, tanto abastecimiento y agua. ¿Pero eso se va a intentar aprovechar en estos meses? Sí, sí, no, yo te digo, en la calle Moreno de Mora quiero que sea muy rápido, no vamos a estar 6 meses allí. En la zona de Moreno de Mora, yo creo que en 2 o 3 meses podemos estar terminado perfectamente. Y me refiero a la vivienda, lo que sería... Sí, la vivienda y iniciado esta obra, si es posible, antes de terminar la calle Moreno de Mora, que pudiera también estar también derrumbada esa esquina. Por tanto, ¿hay acuerdo cerrado con el propietario? Sí, vamos, ahí más o menos está casi todo cerrado, ya solamente firmar y finalizar ese tema, y lo que se lleva también, pues, 20 años hablando de lo mismo, pues yo creo que va a ser una realidad pronto. No olvidemos que, bueno, pues en ese caso la esquina, desde luego, contaría con muchísima más espacio y, bueno, pues permitiría, desde luego, la circulación, aparte, ¿no?, de que de la zona, desde luego, quedaría mucho más espaciosa, pero, bueno, la circulación sin tantas dificultades por ese punto, ¿no? Sí, no, aquello es una zona, siempre ha sido una zona que había problemas en cuanto a autobuses y al tema también de camiones, bueno, y esa parte, tirarla, porque allí solamente no haríamos ningún tipo de obra, sino solamente derrumbarla, y bueno, y que se ampliaría mucho la zona de circulación por esa zona, ¿no? Creo que el cambio en cuanto a la calle Moreno de Mora, en el nuevo asfalto y la nueva acera y ese cambio de entrada a la calle San Sebastián, pues yo creo que va a ser importante. Y en la propia calle San Sebastián también se habló de trabajo de mejora en el acerado. ¿Eso también está ya confirmado y que, por tanto, se iniciarían en los próximos meses? Sí, como digo, prioridad, porque sabemos que, bueno, un perjuicio que estamos creando en la circulación, pero que aquello no va a estar 6 meses, aquella calle Moreno de Mora. Es decir, tendremos un par de meses, como digo, 2-3 meses, aquello solamente cortado, y por lo cual inmediatamente se abriría la circulación para las diferentes calles, y lo que se había un corte desde la calle San Sebastián, más o menos hasta la calle Hospital, que ahí no perjudicaría tampoco la circulación como está perjudicando este corte. Pues eso sobre, sin duda, las obras más llamativas, ¿no?, que han comenzado en las últimas, la semana anterior, la semana pasada, en nuestra localidad. No sé si algún otro apunte o trabajos, próximos trabajos que se prevean en nuestro municipio, ya que estamos hablando de obras. Sí, vamos, estamos también un poco más arriba de la Fuente de San Francisco, que había allí un muro que estaba desprendido también, cerca de las 24 viviendas también, que se está también subsanando. Y inmediatamente terminen de allí, pues queremos iniciar también lo que es la obra de que va de la Fuente San Francisco para abajo, donde ya tenemos planteado pues hacer una pasarela para que la gente, para que los ciudadanos no vayan por la carretera, sino que eso evite los problemas de que hay mucha circulación, y eso se va a empezar también esta semana ya a obrar. Sería el segundo tramo, después de el tramo que se había realizado desde los 20 pilares hasta el Lidl, para que todos nos situemos bien, y por tanto el tramo del que nos estás hablando sería el desde la Fuente de San Francisco hasta esa rotonda de Lidl. Sí, vamos, ahí es la primera fase del Profea, que es la que va de los Mellis para el Lidl, y ahora termina la primera fase del Profea y empieza también la segunda, que terminará todo el paseo hasta la propia rotonda del Lidl, y también, evidentemente, pues esta zona que iría de la Fuente San Francisco hacia abajo, donde haremos esa pasarela, que sin duda pues también va a evitar el peligro que los viandantes vayan por la carretera. Pero por tanto, ¿estás hablando de una pasarela en altura? ¿Estamos hablando? Sí, la pasarela en altura. En aquella zona mismo donde está la, diríamos, esa baranda de la carretera, pues vamos a nivelarla con el objeto de que ese nivel que ahora mismo que hay sería totalmente llano, y donde los ciudadanos podrían ir por esa zona sin peligro de la carretera. Bueno, pues sería por tanto un paseo, ¿no?, un lateral en una de las aceras, para mejorar la seguridad, evidentemente, de un acerado que no existe en la actualidad. Exactamente. Y bueno, también hemos empezado en la calle Nuestra Señora del Carmen también, como en el Paseo del Prado también estamos con el tema de la calzada también, lo que es la acera también. Vamos mejorando poco a poco, y también queremos, a ver si en estas semanas también, la zona de la calle Sol y la calle Reinito también, que está en muy malas condiciones, pues a ir solucionando con alquitrán esas zonas que necesitan también de una mejora. Pues son novedades en materia de obras, como decimos, en nuestra localidad. Nos hemos quedado con esas cuestiones, también con lo último que se conoce en torno a lo que es la cesión ya definitiva del servicio de basuras a la Mancomunidad de Municipios, o el próximo anuncio de que desde Fomento se hace de las obras de mejora en ese tramo que todos conocemos como la zona de la Variante, en la carretera entre Ubrique y El Bosque. Pero comenzamos esta conversación, bueno, porque, como comentamos, hoy ha tenido lugar esa reunión técnica, la Junta de Seguridad, con motivo de la 19ª subida a Ubrique, que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de abril. Bueno, pues hoy en Cádiz, la subdelegación del Gobierno ha tenido lugar esa primera reunión en materia de seguridad. Nos vamos a quedar aquí. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, no sé si algún apunte más. Sí, vamos a hacer el apunte que dentro de las conversaciones que mantuve con la propia Mancomunidad, con el tema del agua, sí hemos puesto también a los técnicos, tanto secretaría como interventor, porque estamos viendo también, independientemente que se estén dando los pasos para lo que es el tema del agua, de la licitación para que termine, con ese 51% de empresa pública y el 49% de empresa privada, estamos viendo dentro de lo que marca también la ley, de presentar también bonificaciones o exenciones, estamos mirándolo ya, exenciones para, por ejemplo, para que haya exenciones para, por ejemplo, jubilados o familias numerosas. También, independientemente, estamos planteando, y es una cuestión que yo he hecho también personalmente a la empresa Qualia, de buscar también la fórmula que ese 11%, pues, de alguna forma, sea el ayuntamiento quien absorba esa demasía y no los ciudadanos. ¿Te refieres a la subida de la tasa este año? Sí, la subida de la tasa, ya he estado hablando con los técnicos. Como digo, estamos mirando el tema de lo que la ley ahora mismo deja sobre ese ámbito. Entendemos que hay poblaciones donde también, por ley, dejan algún tipo de exenciones y bonificaciones, que lo estamos mirando, pero también, como digo, le he planteado a la empresa, independientemente de lo que ya se ha llevado a cabo, pues que en un momento dado sea el ayuntamiento el que absorba ese incremento que tendría que pagar los ciudadanos, que lo absorba el ayuntamiento, y estamos estudiándolo las fórmulas legales de que eso se pudiera llevar a cabo. Y también quiero aclarar que en la factura que este mes se paga del trimestre del agua, no hay ni un solo incremento en la factura. En este trimestre del recibo del agua no hay un solo incremento en el recibo del agua. Pues con ese último tema relacionado con lo que es el agua, nos vamos a quedar 1:20. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.